Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Busco un amigo fiel y leal. Muchas veces he leído y releído esta bella y profunda frase de la Sagrada Escritura. El amigo fiel es seguro refugio. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio, no hay peso que mida su valor. El libro de la Sabiduría, capítulo 66, versículo 14 y 15. No es fiel ni leal amigo quien servilmente me dice que sí a todo, aun a mis caprichos y torcidas pasiones. Tampoco quien me lame con una lengua aduladora y mendaz. Mucho menos será quien incita mis torcidas inclinaciones, o me degrada en el vicio, o me propone acompañarlo para obrar contra mi propia conciencia. Podré llamarlo cómplice o alcahueta, pero nunca amigo fiel. El amigo leal es fuente de paz y en mi alma siembra paz. Es un manantial de alegría que refresca mi espíritu y lo vivifica con sus aguas puras. Puede estar físicamente ausente y aún lejano, pero lo siento a mi lado y cuento con él siempre que lo necesito. Con su entusiasmo alimenta la llama que me motiva para hacer bien a los demás. Me brinda fortaleza para sacrificarme en el cumplimiento de mi deber y en el servicio a mi hermano. Con su ejemplo, despiertan mis anhelos de cumplir mejor mis deberes y dedicarme con gusto a mi trabajo. Cuento con él en las alegrías, en las diversiones y también en mis descansos, pero también me apoya en mis quebrantos. Me ofrece compañía en los ratos de soledad y luz en muchas oscuridades. Me acerca a Dios, aunque es un reflejo y una imagen del ser invisible y una centella de su amor divino. ¿Podré conseguir un amigo verdadero? No es fácil encontrar un amigo verdadero, bueno, fiel y leal. Esa clase de amigos hay que buscarlos tenazmente, como el minero busca el oro en las entrañas de la tierra. Si me limito a esperar pasivamente a que llegue un amigo verdadero, puedo quedarme toda la vida esperándolo, y ese amigo anhelado nunca se presentará. Si me dejo llevar de la indolencia y tranco las puertas de mi corazón, me quedaré encerrado y solitario en mi casa sin que ese amigo deseado llegue a mi puerta ni aparezca siquiera en el horizonte lejano de mi vida. Si pido y exijo la amistad del otro sin ofrecerle nada en cambio, será evidente de que un tesoro valioso hay que merecerlo y trabajarlo. Un diamante exige mucho pulimento antes de lucir brillante sobre el pecho de una reina o en la corona de un monarca. Nadie tiene por qué darme ese don maravilloso de la amistad por el cual yo no estoy dispuesto a ofrecer nada. La única manera de encontrar ese amigo fiel y leal es ofrecerle yo también mi amistad, esforzándome por ser para él un amigo verdadero, bueno y fiel. Para lograrlo, tengo que practicar yo mismo la escucha, la bondad, el respeto, la generosidad. Seré un afortunado si lo encuentro. Tendré con quien compartir mis alegrías y tristezas, mis ideales y esperanzas. Ese amigo me hará crecer espiritualmente. Y más importante que todo, ese amigo me acercará a ese otro incomparable amigo, verdadero, bueno y fiel y leal, que es Jesucristo. Él me ha asegurado: el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, y no los llamo siervos ya, sino amigos. Juan 15, 13 al 15. Hacer amigos y conservarlos es un desafío para el espíritu, que requiere la práctica diligente de la bondad, la escucha y el cuidado. Pero es beneficioso, y los beneficios son inestimables. Compartir íntimamente ideas e ideales, apoyo inquebrantable, honesto y lleno de esperanza, admiración y fidelidad mutuas. Desde los compañeros de la infancia hasta los mentores adultos y los amigos espirituales, esos individuos especiales hacen crecer lo mejor que hay en nosotros. Son testigos de nuestros progresos en el propio descubrimiento y de nuestro crecimiento en el espíritu. Con esta clase de amigos podré convertir en una hermosa realidad el ideal que poéticamente expresaba la psicóloga Virginia Satir, quien escribía: quiero amarte sin absorberte, apreciarte sin juzgarte, unirme a ti sin esclavizarte. Quiero invitarte sin exigirte, darte sin sentirme culpable, cuidarte sin herirte y ayudarte sin menospreciarte. Si puedes hacer lo mismo por mí, entonces nos habremos conocido mutuamente y podemos beneficiarnos recíprocamente. Sin duda, desearías tú ese amigo ideal que tuviera todas las cualidades que acabamos de enumerar y con cuya amistad pudieras contar toda tu vida. En el terreno práctico, se trata de un ideal irrealizable casi en la vida. Pero, ¿has pensado alguna vez en Jesús como tu amigo? En Jesús encontrarás al mejor amigo y el más perfecto modelo y vínculo de solidaridad humana. Él tuvo excelentes amigos, como sus discípulos o Lázaro, y amigas como Marta, María y muchas otras buenas mujeres que le acompañaron en su predicación. Cuando el traidor Judas le entrega con un beso nefando a sus enemigos, todavía lo invita al arrepentimiento, dándole el dulce título de amigo. Amigo, ¿a qué has venido? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Como a sus apóstoles, Él no te considera ya siervo, sino un amigo querido. Ya no los llamo siervos, los llamo mis amigos. Juan 15, 15. Él sabe cómo luchas, cómo cometes errores, cuándo te desanimas. Él comprende que necesitas simpatía y cariño, consuelo y fortaleza. Él quiere ayudarte a crecer humana y espiritualmente. ¿Buscas un amigo bello? Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, la belleza infinita. ¿Tu corazón está sediento de amor? Jesús te quiere con un amor sin límites. Nadie tiene mayor amor que quien da la vida por el amigo. Juan 15, 13. ¿Has encontrado algún amigo incondicionalmente disponible a quien puedas acudir, consultar, visitar en todo momento del día o de la noche, sin temor a ser jamás indiscreto y con la certeza de ser bien recibido? Uno solo está incansablemente siempre accesible: Jesús, vivo en el cielo y en el sagrario. ¿Anhelas un amigo bueno y generoso? Ningún otro amigo se dejaría escupir, abofetear, azotar y ser crucificado por ti. Con estos heroicos sacrificios, Jesús te ha dado tales muestras de amor, de bondad, sin límites. Jesús es la bondad infinita. Una de las cualidades más apreciadas en el amigo es el desinterés. Esta noble palabra es grata a todo corazón. Todo el mundo se queja del egoísmo ajeno. Tu propia experiencia se habrá demostrado muchas veces que cada persona, aun tú mismo, anda en pos de su interés. Has encontrado un amigo absolutamente desinteresado, que no pretenda abusar de tu libertad y de tu amistad. Jesucristo es Dios, que para nada necesita de ti. Ante la grandeza de Dios, tú eres más pequeño que un átomo perdido entre las galaxias del universo. Y de ese átomo insignificante y lleno de miserias se ha enamorado nada menos que el corazón infinito de Dios. El amor es verdaderamente ciego, increíble. ¿De qué amigo has recibido tanto como de Jesús? Para ti se hizo niño pobre. Trabajó 30 años en un taller. Te enseñó el camino de la felicidad. Te dejó a su propia madre. Te entrega cada día su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Te prepara una mansión eterna en los cielos. ¿Has ofendido seriamente a alguno de tus mejores amigos o tú mismo has causado mal a su persona? Por noble que ese amigo sea, no es fácil restañar la herida con un perdón total y restablecer la amistad primera. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has ofendido gravemente a ese amigo Jesús desde aquel primer pecado hasta el día de hoy? Pero Jesús es el amigo paciente y noble que siempre perdona y que sigue buscando tercamente tu amistad. He aquí que estoy a la puerta y llamo, como nos dice en el Apocalipsis 3:22. La lealtad y la confianza se cuentan entre las cualidades más apreciadas en el amigo verdadero. ¿Cuánto daño hace la inconstancia en el afecto? Tal vez tú mismo hayas experimentado la dolorosa experiencia de una excelente amistad que se quiebra por la deslealtad de un amigo predilecto. San Policarpo respondía al procónsul que le provocaba a renegar de Dios bajo la amenaza de la muerte. ¿Por qué voy a renegar de él? Hace 86 años que le sirvo y jamás me ha hecho mal alguno. Ningún mal y tanto bien, como te ha hecho a ti, el mismo Jesús es el amigo más fiel y leal, el único que no desencanta jamás, de quien puedes estar más seguro que de ti mismo, con quien puedes contar en las verdes y en las maduras, en la prosperidad y en la desgracia. El amigo más fiel estará contigo, no solo en la juventud, sino cuando la edad vaya minando tus fuerzas y atractivos y muchos te abandonen. Si alguna vez la pobreza llama a tu puerta, estará Jesús a tu lado para que no se cumpla en tu caso la amenaza del poeta latino Ovidio. Mientras seas rico, contarás muchos amigos, pero si el cielo se nubla, quedarás solo, dijo el poeta. Finalmente, puedes estar seguro. Él te acompañará en tu agonía, cuando tengas que franquear completamente solo la puerta definitiva de la muerte, la cual romperá todas las demás amistades. Los brazos de ese amigo incomparable estarán abiertos al otro lado del océano de la eternidad para recibirte y hacerte feliz en la patria, en donde ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará, porque el Cordero, tu amigo Jesús, que está en medio del trono, será su pastor y nos guiará a manantiales de aguas vivas, y Dios secará toda lágrima de sus ojos, como lo dijo tan bellamente el Apocalipsis, capítulo 7, 16 y siguientes. Estimado oyente, vamos a finalizar estas bellas ideas sobre Jesucristo, nuestro amigo verdadero, bueno y fiel, pidiéndole a Él por todos nuestros amigos y pidiéndole que también haga de cada uno de nosotros un amigo verdadero, bueno y fiel. Oración por los amigos. Padre, te pido que bendigas a mis amigos. Revélales nuevamente tu amor y tu poder. Te pido que seas la guía para su alma. Si tienen dolor, dales tu paz y tu misericordia. Si tienen dudas, renuévales la confianza. Si tienen cansancio, te pido, Padre, que les des la fuerza para seguir adelante. Si hay estancamiento espiritual, te pido que les reveles tu cercanía para un nuevo comienzo en la fe. Si tienen miedo, revélales tu amor y transmíteles tu fuerza. Donde haya pecado bloqueando su vida, haz que busquen la reconciliación y perdónalos, Padre. Bendícelos, concédeles más visión de ti, que tengan el apoyo de amigos como yo para darle fuerza y valentía. Concédeles a cada uno la luz para poder distinguir las fuerzas negativas que pudieran afectarlo y revélale el poder que tienen en ti para superarlo. Señor, el amor de mi amigo me hace sentir más humano, más sincero, más comprometido. Mi amistad por ellos es un intercambio de ideas, de palabras, de silencios llenos de vida. Es dejar que tu luz penetre en nuestras vidas y bajo esa luz comprobar gozosamente que juntos buscamos la verdad, que juntos iluminamos nuestras existencias y la de nuestros hermanos. Señor, que cada vez seamos más amigos, que nuestra amistad sea cada vez más fuerte y más hermosa, y que el uno, al reflejarse en el alma del otro, encuentre el camino de lo eterno. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.